La filosofía da que pensar. No se escribe en mayúsculas, solo en plural. Dudas razonables. Pensar nuestras dudas es la misma empresa que nos obliga a dudar de nuestras certezas. Dudas razonables. Nadie tiene la verdad, ni Platón, ni Hegel, ni Kant. Ismos ya no hay, dice el posmodernismo. Todo depende del punto de vista, afirma taxativamente el relativista. Dudas razonables. ¿Qué lío? ¿Cómo se sale de la filosofía? Solo filosofando. Se parece en esto a las vacunas y a la homeopatía, en que la cura está en la patología. Dudas razonables. Una propuesta para las ideas y el diálogo crítico. Con la conducción de José Guzzi y Santiago Garmendia. Bueno, muy buenas noches, tardes. Bienvenidos a todo nuestro programa Dudas Razonables. Bueno, tenemos que hacer las aclaraciones del caso. El programa comienza a las 19, pero hemos tenido hasta hace unos minutos la palabra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a comenzar 25 minutos más tarde. Por lo tanto, va a ser un programa un poco acotado. Y bueno, de todos modos quisiéramos... queríamos lo mismo comenzar y no dejar pasar esta oportunidad para estar con ustedes, ¿no? Muy buenas noches entonces, bienvenidos a todos. Esta propuesta es la propuesta de un programa de filosofía que, bueno, en la medida que se trata de filosofía, creo que en una parte surge de la pregunta: ¿es la realidad acaso un insulto a la inteligencia? ¿Es la realidad más o menos razonable, en el sentido de que la podemos comprender y en el sentido de si podemos hacerla cada vez más razonable, ¿no? Bien, no tenemos esperanza de que la contestemos ni en este programa, ni en los que vienen, ni en el resto de nuestras vidas, pero sí podemos esperar que sea una pregunta que nos, de alguna manera nos haga pensar y dialogar. Para esto esperamos siempre su opinión y comentario y les damos nuestras vías de comunicación. Bueno, vamos a estar con ustedes, por supuesto, a través del dial 94.7 en FM Radio Universidad. También se nos puede escuchar a través de la web www.fm947universidad.com.ar, y está abierta también una página de Facebook a la cual pueden ingresar e interactuar con nosotros, que es www.facebook.com/dudasrazonablesfm947. Hemos abierto también una casilla de correos para recibir correos electrónicos por cualquier situación que genere una interacción también a partir de otra, desde otra perspectiva, y es dudasrazonables947@yahoo.com, y obviamente están disponibles los teléfonos de la radio 430-2766, 421-8478. Yo sí ahora le pido a Santiago que haga una presentación personal breve, para después poder presentarme yo y, bueno, arranquemos con el contenido de lo que teníamos pensado para hoy. Bueno, es un poco, claro, obligado tener que hablar de nuestra, bueno, experiencia anterior, nuestro currículum con respecto a la filosofía, pero por supuesto que lo que valga va a ser lo que hagamos de aquí en más, ¿no? Es decir, esa cosa del currículum tiene la limitación de que tiene que ver con el pasado, y esperamos que que eso nos sirva para lo que vamos a construir acá. Creo que en nuestro caso, en el caso personal mío, yo soy licenciado y doctor en filosofía y he estudiado en la Universidad Nacional de Tucumán, a la cual por supuesto siempre agradezco, y trabajo allí. Y bueno, hay muchísimas maneras de entrar a la filosofía. En mi caso ha sido un camino algo tortuoso. He comenzado por la agronomía, he seguido por la zootecnia, después por la historia y finalmente por la filosofía. Así que una carrera, creo que no he perdido el tiempo, pero sí que he estado de alguna manera visitando distintas áreas del conocimiento, ¿sí? Digo esto contra un poco la idea de que uno tiene la idea de un filósofo como alguien que desde chiquito se tocaba el mentón y miraba las estrellas y estaba como, no sé, de alguna forma predestinado a ser algo, como, así como un filósofo, y uno tiene la idea de una estatua como la de Rodin ahí pensando todo el día, y la verdad que no era mi actividad principal en absoluto, ¿sí? Sí, bueno, particularmente yo he ingresado a la carrera de filosofía, la verdad, sin saber qué me esperaba, sin tener idea con lo que me iba a encontrar. Y bueno, comentaba con Santiago en alguna otra oportunidad esto de que cuando yo salí de la escuela nunca había tenido filosofía en el secundario y por lo tanto no se ve muy bien qué era, pero mi intención era estudiar periodismo, comunicación social o alguna otra carrera similar que me permita a mí desenvolver en un medio periodístico, pero esa carrera a nivel universitario no existía en Tucumán en aquel momento, obviamente, con lo cual he decidido entrar a la filosofía pensando que era una carrera que me iba a permitir, bueno, adquirir una serie de conocimientos, de cultura general, para que en el futuro, bueno, vaya si se ha cumplido o no esa predestinación, si se quiere, para en el futuro poder desenvolverme en algún medio periodístico. Y bueno, acá estamos con la propuesta de Dudas Razonables. Soy también profesor de filosofía de la UNT y bueno, trabajo, soy docente del nivel medio y también del nivel universitario, así que nada, con Santiago esta propuesta fundamentalmente tiende a buscar o a tratar de construir esta idea de que el filósofo está como alejado de la realidad, está alejado de la sociedad concreta, o que hay que ser medio especial, o hay que tener ciertas habilidades particulares para ser filósofo. Y frente a eso nosotros vamos a tratar de proponer que la filosofía también se puede desarrollar en otros espacios alternativos, ¿no? Sí. Y bueno, exactamente en el sentido que hablaba José, hay muchas formas de entrar a la filosofía. Nosotros somos dos ejemplos de que hay muchísimas maneras de hacerlo. Y también hay que decirlo, no existe la filosofía con mayúscula, en el sentido de que no hay una sola. Hay muchísimas actividades que podemos calificar o clasificar de filosófica, y en ninguna de ellas habría que de ninguna forma marcar normativamente que sí o no filosofía, ¿no? Bien, lo que sí es seguro es que nadie puede escapar, creo yo, a la filosofía. Si en la filosofía estamos, y por supuesto uno se puede no dedicar a la filosofía, pero no, eso no implica que uno no tenga inquietudes filosóficas, que uno no tenga de alguna manera genuinas preguntas y respuestas filosóficas sobre el mundo, sobre lo que somos, sobre la sociedad, sobre la realidad, etcétera, ¿sí? Por eso nosotros nos pareció que la mejor forma de comenzar el programa era con una canción que ha sido escrita por Soledad Dato y compuesta por ella, que en la cual nosotros tratamos de dar cuenta de esta situación de la filosofía. Sin tantas imposiciones. Bueno, acabamos de escuchar lo que va a ser nuestra canción de cabecera del programa Dudas Razonables, porque de alguna manera con cierto sentido del humor y cierta ironía dando vueltas por ahí, ilustra o representa lo que nosotros queremos hacer con este programa. No queríamos dejar de pasar la oportunidad también para agradecer a toda la gente de la Radio Universidad que nos ha colaborado en esta posibilidad, digamos, de hacer este programa de filosofía, especialmente a la directora de contenidos, Teresita Carvajal, y a Carolina Moya, que nos ha ayudado en la producción. Así que, bueno, continuamos con más o menos lo que teníamos pensado en este primer programa, Santiago. Sí, bueno, unas palabras me parecían como importantes decir con respecto a, digamos, justificar que estamos aquí hablando de filosofía, y espero que las razones que expongo yo acá sean de alguna manera parecidas a las que ustedes puedan tener para estar escuchando. No, digo, o sea, aparte de algunos familiares o gente que tenga compromiso financiero con nosotros, digamos, estamos pensando en que hay gente que tiene genuinas inquietudes filosóficas. No excluimos a los ni a la gente que demos plata, ni a los familiares de ese grupo tampoco, ¿no? Lo cierto es que sí, ciertamente hay que reconocer que hay un auge de la divulgación filosófica, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, José Pablo Feynman, Dario Steinschreiber han hecho y hacen un muy buen trabajo, y ahora hay también miles de libros que vinculan a la filosofía con series de televisión como Simpson, Matrix, con películas como Matrix, series como Doctor House, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora bien, pero el intentar hacer a la filosofía accesible es en realidad tan viejo como la filosofía misma, ¿no? Ya Platón, ya alguien que va a visitar este programa muy seguido, digamos, en espíritu, usaba los mitos que tenía a la mano y construía metáforas explicativas para que la gente pueda entender sus ideas. Por ejemplo, usaba metáforas como imágenes como cavernas, soles, cazadores, vendedores y hasta incluso seres hermafroditas, ¿sí? Todos esos recursos para hacerse entender, ¿sí? Ahora, si uno piensa, si es que son tan si algo que necesita ser explicado en cierto sentido, ¿por qué se mantiene la curiosidad hacia la disciplina, ¿no? Y acá es donde yo creo que, bueno, contestaría esto desde mi experiencia personal, y después también lo voy a invitar a José que diga la suya, que, bueno, el impacto que tiene cuando uno dice, a la pregunta ¿a qué te dedicas?, uno le dice soy filósofo. Entonces eso siempre trae, de alguna manera, creo yo, una especie de conducta bifronte. Por un lado, el ¿para qué?, y el ¡qué bueno!, ¿sí? Entonces hay una especie de, entre una especie de repudio a una disciplina que a todo el mundo le parece difícil y completamente el cohete, y un A, que es una especie de reverencia ante un conocimiento especial y vital. Entonces, me parece que la filosofía, como no es ni un IA, sino que, bueno, es una cosa que tiene que ver con todos nosotros, algo que no es ni tan especial, pero tampoco en ningún sentido inservible, ¿no? Digamos, piensen ustedes, creo yo, que es interesante pensar, cuando ustedes han hablado con alguien que sea de filosofía, vos que sos filósofo, contame o decime algo. Y eso creo yo que siempre trae, a mí me ha pasado que me han dicho, vos que sos filósofo, decime si es que hay vida en otros planetas, lo cual estaba totalmente fuera de mi posibilidad de contestarlo en ese momento, y todavía, no sé a vos, José, qué te ha pasado en este sentido. Me parece, primero, dos cosas. Tendré que preguntarle un poco a mis alumnos del nivel medio si hace una reverencia a la filosofía y hace una cuestión así como ahí viene el filósofo, qué macana que viene el filósofo, digamos, a darnos clase, ¿no? Son más de luz, claro, más de luz, más del tedio que de la reverencia. Pero por otro lado también estoy pensando esto de vos que sos filósofo, decime tal cosa, suena lindo también como una proposición para que la gente interactúe. Ya hemos hablado de nuestra página de Facebook, que pueden aportar por ahí lo que piensan, lo que les llame la atención. Pero me resulta interesante esto. ¿Qué tal alguien que se acerque y diga, vos que sos filósofo, explícame por qué Milan Kundera tituló a su novela La insoportable levedad del ser? No sé si Milan Kundera mismo podría llegar a responder esa pregunta, ¿no? Mucho menos nosotros que tenemos una aproximación de la filosofía como un modo de pensar, pero como dijo Santiago, un modo de pensar entre tantos otros modos de pensar distintos, ¿no? Sí, sí, sí, y pensando en lo de Kundera y en la expresión esta, vos que sos filósofo, también hay como una especie de desafío de, bueno, a ver, vos que sabés, bueno, en realidad hay un desafío a decir, vas a ver que no sabés, en realidad, ¿no? O sea, quiero verte desplegar algún conocimiento especial. Y bueno, no tenemos eso, tenemos lo que sería un conocimiento muy común. Y eso creo yo que es una virtud. La filosofía tiene que ver con lo más común a todos nosotros, con las preguntas más profundas de todos nosotros. ¿Qué somos? ¿De a dónde vamos? ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Podemos organizarnos mejor? ¿Somos naturalmente buenos, malos? ¿No somos naturalmente nada? Etcétera, etcétera, ¿sí? Lo único que quisiera decir al final, como para terminar el bloque, sería que, bueno, hemos hablado de las metáforas y de la justificación de un programa de radio de filosofía. Yo creo que, bien, la filosofía está llena de metáforas como la luz de la razón, por ejemplo, la visión de lo absoluto, pero hay una metáfora en filosofía que es muy pertinente del siglo XX, quizá preponderantemente, que es la metáfora de la escucha, ¿no? Porque creo que la escucha implica una actitud a la vez reflexiva y activa, y de la que no podemos hacernos los tontos, ¿no? Es decir, pienso que en cierto sentido podemos cerrar nuestros ojos para no ver, pero no podemos cerrar nuestros oídos para no escuchar. Lo que podemos hacer es intentar escuchar otra cosa, pero en un sentido, digamos, metafórico, que es para lo que nos sirve. Me parece que es importante pensar a la escucha como una categoría fundamental de la filosofía. Bueno, vamos a una pequeña tandita y volvemos en un par de minutos, Santiago. Comienzo de espacio publicitario. Radio Universidad, cada vez más cerca de la gente. Ahora escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de internet en www.fm947universidad.com.ar. Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales, abierto de martes a domingo, feriados inclusive. Grupos y delegaciones escolares, solicitar turno al 423-4127. Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales, Miguel Lillo 251. Con mucho gusto. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Para quienes la música no solo es sonido, sino que tiene sentido. Para quienes saben sentirla, no solo escucharla. Con mucho gusto. Para quienes se animen, todos los días martes a partir de la hora 20:15 por FM 94.7. Radio Universidad. Universo Coral. El programa dedicado a difundir la música vocal y coral universal de todos los tiempos. Coros, ensambles y grupos vocales argentinos y extranjeros. Universo Coral. Domingos de 12 a 13 horas por Radio Universidad. Fin de espacio publicitario. La filosofía da que pensar. No se escribe en mayúscula, solo en plural. Dudas razonables. Pensar nuestras dudas es la misma empresa que nos obliga a dudar de nuestras certezas. Dudas razonables. Una propuesta para las ideas y el diálogo crítico. Con la conducción de José Guzzi y Santiago Garmendia. Dudas razonables. Jueves 19 horas por Radio Universidad. Bueno, volvemos a repetir nuestra página de Facebook, www.facebook.com/dudasrazonablesfm947, y ahí Santiago tiró la idea de que puedan participar a través de la proposición "vos que sos filósofo, tal cosa". Este pequeño bloquecito vamos a utilizarlo para tratar de dar una explicación o una justificación de por qué la denominación "dudas razonables" al programa. Bueno, el título del programa tiene un sentido abierto, obviamente, pero tiene una clara alusión a los temas de la indagación, a temas que tienen que ver con lo policial, que tienen que ver con la pesquisa. Obviamente la filosofía siempre ha tenido que ver con esto desde Sócrates en adelante, en la medida en que Sócrates ha sido como un buscador de la verdad, sin términos, sin fin. Incluso hasta podremos relacionar esta noción de Sherlock Holmes como un paradigma de la búsqueda de la verdad y del razonamiento aplicado en esa búsqueda de la verdad. En este sentido, el título tiene algo de apertura, y bueno, yo voy a retomar un poco esta cuestión detectivesca, de alguna manera, de la filosofía. Dudas razonables es un término propio del ámbito de lo jurídico, y hay una película que se llama 12 hombres en pugna, una película ópera prima de Sidney Lumet del año 1957, protagonizada por Henry Fonda. De alguna manera la película marca el inicio del camino, un camino exitoso de Henry Fonda como actor de Hollywood. Esta película ha tenido una remake en el año 97 dirigida por William Friedkin, y en el año 2007 una versión libre de Nikita Mikhalkov. Es una película que originalmente fue un guion de televisión, pero que ha sido llevada al cine y posteriormente también ha sido llevada al teatro en diferentes oportunidades. Lo que acabamos de escuchar ahora, después del avance, es un pedacito de una canción del compositor estadounidense Kenyon Hopkins, que es justamente quien compone la música de la película 12 hombres en pugna. Bueno, ¿de qué trata la película? Básicamente el argumento es el siguiente. Hay un joven de 18 años que es acusado de homicidio de su padre y es llevado al tribunal para que un jurado, digamos, dictamine la sentencia. El juez determina que la sentencia tiene que ser unánime, o los 12 jurados votan por inocente, o los 12 jurados votan por culpable, dadas obviamente ya las pruebas del caso. La película transcurre entonces básicamente una hora y media, en donde los 12 jurados tienen que determinar la culpabilidad o la inocencia, y al comienzo 11 de los 12 votan por su culpabilidad, mientras que uno dice que él considera que es inocente. Cuando los 11 restantes se le van al humo para que, en vez de seguir alargando la cuestión, lo declare culpable, le preguntan: ¿por qué crees que es inocente? Y él dice: tengo una duda razonable. Es decir, hay algo que me le llama la atención, hay algo que no le cierra en ese círculo de culpabilidad de este joven, y entonces se propone que cada quien brinde los argumentos necesarios para sostener por qué o se considera culpable o por qué se considera inocente el acusado. Y entonces toda la película transcurre en esta cuestión de argumentación y contraargumentación, plagada casi todo el tiempo de falacias, en las que los personajes van dando pautas, digamos, o van dando razones de por qué se puede dudar o por qué no habría que dudar de aquello sobre lo que están juzgando, ¿no? Entonces, esta idea de las dudas razonables, de la importancia que tiene la duda, no solamente para establecer juicios de valor, sino obviamente la duda, incluso hasta esa duda existencial, como un origen de la filosofía. La duda como esa propulsora o esa promotora de lo que son las preguntas fundamentales, las preguntas existenciales, las preguntas que hacen a la vida del hombre común o incluso a la vida del hombre de este que busca escaparse de este sentido común, ¿no, Santiago? Sí, sí, y digo, en el sentido que vos lo planteas, que me parece buenísima la película y tu comentario, la cuestión esta de que normalmente se ha opuesto el conocimiento a la duda, cuando en realidad creo que no puede haber nunca un conocimiento si no hay duda. Si no hay posibilidad de duda, no estamos ante ningún conocimiento, sino estamos ante un dogma, que sería otro tipo de estructura, de alguna manera, epistemológica. Es decir, de otro tipo de forma de entender el mundo. Un dogma es algo que no se puede poner en cuestión, que no se puede poner en duda. Creo que nosotros tratamos de pensar la filosofía en el sentido opuesto, de que una filosofía sin dogma sería eso, una idea de que ahí yo puedo plantear simplemente un problema y siempre puede caber la posibilidad de que alguien me diga, no lo pienso así, tengo una duda razonable. O, es decir, puedo razonar, puedo cuestionar las razones, puedo razonar sobre mis dudas. Sí, y de alguna manera también anda dando vueltas esta cuestión, esta pregunta que nos podemos hacer sobre si en nuestra vida cotidiana incluso tenemos más dudas que certezas, o al revés, tenemos más seguridades y más certezas que dudas. Por supuesto, como dijimos con Santiago, no utilizamos este programa nosotros para dar respuestas, sino obviamente para abrir preguntas, ¿no? Esta cuestión de la apertura también de criterios, sumada a esta noción de antidogmatismo propia de la filosofía, o propia de un tipo de filosofía, que es la que intentamos pregonar, digamos, con este programa de radio. Ahora vamos a aprovechar la presencia de nuestra compositora, dijimos, de esta canción de cabecera que va a tener este programa, Soledad Dato. Vamos a aprovechar para escucharla en vivo, y después de escucharla le vamos a hacer algunas preguntitas que nos permitan tratar de vincular la filosofía con la música, ¿por qué no? Solé, algún examen, ¿no? Probablemente, ¿no? Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias por la composición, la canción es bella, así que nada, te abrimos el espacio primero para que puedas cantar, como dijimos, en vivo, y después te vamos a hacer un par de preguntitas ahí para someterte al examen de la duda razonable. Bueno, muchas gracias por la invitación, creo que los halagos son demasiados, no es para tanto, pero es tu mirada del mundo, así que yo no la puedo objetar. Nadie tiene la verdad, ni Platón, Hegel, ni Kant, dice el posmodernismo. Ya no hay, depende el punto de vista, sostiene el relativista, mira todo muy seguro, el que dice ser nihilista. El hombre es la medida de toda cosa que exista, afirman muy convencidos los que son sofistas. Nadie puede ser neutral con su forma de pensar. Razonar nuestras dudas, dudar de nuestras razones, tratando de debatir sin tantas imposiciones. Hay un público de, hay por lo menos 1500 personas acá en este auditorio, pero bueno, los tenemos callados, ¿no? Sí, el auditorio en vivo de Radio Universidad. Radio Universidad, si no estaríamos, la gente estaría subiendo al escenario, sería como, sí. Vale. Desde ahora en más va a ser Nuestra Sole. Nuestra no Sole. No Pastor Uti, Dato, claro, pero es Nuestra Sole. Exactamente. Bueno, ahora viene el examen de filosofía. ¿Vos tenés alguno de la secundaria que te haya quedado, o le hacemos alguna pregunta? Como por ejemplo, vos que sos filósofo, decime, ¿qué se te ocurriría de cómo completarías esa expresión, ¿no? Vos que sos filósofo, decime. Bueno, creo que a José le podemos preguntar que Sí, en realidad creo que un poco la pregunta es lo que ustedes están tratando de desmitificar con el programa, y es, vos que sos filósofo, decime, ¿todo el tiempo estás pensando en difícil? Digamos, uno tiene así, por lo menos, esta mirada del filósofo como arriba, en otro mundo, en el mundo de las ideas, y decir, siempre así, son cosas difíciles las que se te cruzan, las que pensás. No creo que todo el tiempo, es más, uno... A veces como se pone en situación filosófica, pero es curioso esto, ¿no? Porque una situación filosófica se puede dar en cualquier ámbito y en cualquier lugar, digamos. Podemos tener una situación filosófica caminando por la calle, en una conversación con otro, escuchando una canción, digamos. Hay muchos aspectos de nuestra vida cotidiana que pueden ser disparadores, digamos, para hacer filosofía. Claro, y hay que decir, como esto de la variedad de los filósofos, hay algunos que sí, ¿no? Yo creo que tengo en mente algunos casos que yo creo que sí, que se han compenetrado con el papel de alguna manera, y sí, puede ser que alguno piense difícil, o por lo menos, pero supongamos que esa persona tiene que ir a comprar algo al súper, yo no creo que a la cajera le tienda a plantear alguna duda existencial, o bueno, no lo intentaría de alguna manera, a menos que tenga otro tipo de proyecto, digamos, ¿no? Así que, pero sí, es verdad que hay como un imaginario con respecto a la idea de que los filósofos piensan difícil, o... No es mi caso particular. Nosotros vamos... Este es un programa en donde vamos a vincular la filosofía con el arte, con la música, con el cine, con la literatura. Quiero aprovechar un par de minutitos que nos queda para preguntarle a Soledad si de alguna manera la filosofía puede llegar a inspirar a un compositor de música para crear sus historias, digamos. Bueno, creo que sí, podemos pensar, digo, la palabra compositora me queda así como un poco grande, pero bueno, creo que sí hay como una cosmovisión del mundo en cada canción que uno hace, hay una búsqueda personal y hay una búsqueda así de una verdad que por supuesto es propia. Y tratamos de, por lo menos en mi caso, hay muchas cosas que me trato de responder a través de las canciones y de la música. Así que, bueno, nosotros no nos va a faltar espacio después para agarrar algunas letras de algunas canciones y tratar de desmenuzarlas, de construirlas, tal vez analizarlas con cierta perspectiva filosófica, ¿no? Seguro, desde el cine, desde la música, desde la serie de televisión. Y por supuesto, aprovechando los invitados que podamos traer, en este caso creo que no podemos haber tenido mejor suerte con Soledad para empezar, de alguna manera, que además que ella se haya propuesto este tema de hacer una canción para nuestro programa. Y bueno, agradecerle muchísimo a ella y nuevamente a toda la gente que nos ha escuchado, de alguna manera, y a todas las personas que están actuando acá para que nosotros podamos decir esto que estamos diciendo. Sí, bueno, hoy lamentablemente nos ha tocado un programa cortito. Esperemos que las próximas cadenas nacionales por lo menos sean otro día o un poco más temprano. O sean anuncios para mejora de los filósofos, ¿no? Claro, algunos. ¿Por qué no? Como un aumento del 500% al sueldo de los filósofos, no sé, algo así. Seguro. Eso sería bienvenido, ¿no? Seguro. De todo modo, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/dudasrazonablesfm947, va a estar abierta durante toda la semana. Seguramente vamos a ir tirando algunas consignas para que podamos utilizar en los siguientes programas. También vamos a estar a disposición de contestar cualquier duda razonable en nuestro correo electrónico, dudasrazonables947@yahoo.com. Y bueno, de ahora en más no nos queda más que ir agradeciendo a todo el mundo y por supuesto decir que los próximos programas vamos a ir utilizando algunos ejes temáticos, algunos problemas, algunas preguntas para tratar de seguir dialogando críticamente. Y hablando de filosofía, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 19 horas por FM Radio Universidad. La filosofía da que pensar. No se escribe en mayúsculas, solo en plural. Dudas razonables. Pensar nuestras dudas es la misma empresa que nos obliga a dudar de nuestras certezas. Dudas razonables.